Aquí traigo el corazón dividido en cuatro partes. En cuatro partes iguales porque voy a repartirlo. No se lo doy a una sola porque no sé si más tarde vaya yo a aburrirme de ella o ella a aburrirse conmigo. La vida es una ruleta que da vuelta, vuelta y vuelta. Y no se precisa nunca dónde se va a detener. Los que jugamos en ella siempre llevamos por sí la de ganar o de perder. Aquí traigo el corazón, viene vuelto pedacito. Pero cada pedacito tiene gran psicología. Por eso es que yo conozco la que me quiere un poquito. La que me quiere bastante y la que es pura hipocresía. La vida a mí me ha enseñado a adquirir mucha experiencia. Amigos y compañeros, pónganme mucha atención. Para cada amor yo tengo tan solo y únicamente un cuarto de corazón.